salpicando en el vaivén la ternura entre las mesas, va llevando una cerveza, con permiso por favor. Ella tiene algo de flor, cuando va, cuando regresa, liviano el paso por el salón, que deja rastros de sol. ¿Quién podrá sobrevivir a tu encanto de mujer? Si se despegan mis pies del suelo, si te miro pasar, y un piropo al suspirar se me asoma por la voz, con palabras que se empeñan por treparte hasta el corazón. ¿Será que de contemplar armadura yo me quito, rara especie de angelito con bandeja y delantal? Yo la observo caminar cada tarde y pienso que ella tendría el mundo a sus pies, quizás con un sencillo ademán. Y papel que se mece con el vals, y ese verso el eco de tu piel con cada paso que das. Me rebota el corazón entre la espalda y el pecho, sus encantos al acecho van silbando una canción. Yo me pierdo en la intención al soñar su cuerpo y pienso que lleva escrito en aquella piel el mapa de mi ilusión. ¿Quién podrá sobrevivir a tu encanto de mujer? Si se despegan mis pies del suelo, si te miro pasar, y un piropo al suspirar se me asoma por la voz.